Vamos a comenzar el estudio de la carta de Pablo a los Efesios, y para eso voy a comenzar explicando los asuntos generales acerca de esta carta. Luego vamos a ver un bosquejo de la carta que yo hice, y vamos a, probablemente en ese punto vamos a hacer una pausa, dependiendo cómo andemos del tiempo, y si no, vamos a comenzar a ver parte por parte del contenido de la carta, ¿ok? Muy bien, voy a empezar leyendo junto con ustedes, o más bien para ustedes, algunos datos generales de la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, déjenme pongo un mapa para los que no se acuerdan. Voy a hacer algo aquí, permítanme un momento. La carta de Pablo a los Efesios fue escrita mientras él era preso. ¿Cuántos lo saben? ¿Alguien que me haga el favor de leer ahí en Efesios capítulo 3, versículo 1? Por esta causa de Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Muy bien. Dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ¿verdad? Ok. Y ahí el apóstol dice que él era prisionero de Cristo, ¿verdad? A ver, primero déjeme pongo el mapa de regreso, ¿dónde quedó? Ahí está el mapa, ¿verdad? Ahora sí. Ok. El apóstol Pablo era preso en la ciudad de Roma. Ahora, antes de eso, ¿dónde estaba Éfeso? Éfeso está aquí. No sé cuántos ubican este mapa. Este mapa nos enseña más o menos. Esto es lo que actualmente se conoce como el país de Turquía. Este es el país de Grecia en la actualidad. La isla de Creta sigue siendo la misma, y este es lo que llamamos hoy el país de Israel. Esto es Asia Menor, el sur de Europa, y acá está el norte de África, el mar Mediterráneo. En aquel tiempo, Asia no era lo que es ahora Asia, sino era una provincia romana que abarcaba esta parte occidental de lo que hoy en día se conoce como Turquía. Aquí en Asia, en la provincia de Asia, estaba la ciudad de Éfeso, cerca de la costa, enfrente del mar Egeo. Éfeso era una de las ciudades que se consideraban las ciudades jónicas. Las ciudades jónicas eran las ciudades que, antes de que el imperio griego floreciera, se distinguieron. Eran una sociedad como de 10 ciudades, y algunos de los filósofos más famosos de la historia de la filosofía griega eran parte de esa zona, se llamaban los jónicos. Y muchos de los filósofos famosos que todavía hasta el día de hoy se estudian en las universidades, allí nacieron ellos. La ciudad de Éfeso era la capital de la provincia de Asia, y estaba a 19 kilómetros del mar, aunque aquí se ve sobre el mar, pero en realidad no estaba sobre la costa, estaba a 19 kilómetros. Pero había un río que se llamaba el río Caistro, que salía de la ciudad de Éfeso, iba a desembocar al mar, y los griegos lo dragaron, es decir, lo ampliaron y lo hicieron más profundo para que barcos pudieran entrar hasta la ciudad de Éfeso desde el mar, a través del río Caistro. Así que era impresionante estar en la ciudad de Éfeso en los tiempos del apóstol Pablo. La ciudad de Éfeso era sede de una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era el templo a Afrodita o a Diana de los Efesios. Un famoso escritor griego dijo, después de haber visitado las siete maravillas, dijo que de todas la más gloriosa era el templo de Diana. Era un templo que se había tardado en construir 120 años. De 120 columnas de mármol blanco sobre la cúspide de un monte que estaba a un lado del río. Como era blanco y pulido, cuando los barcos entraban a un lado del cerrito estaba el templo enorme. Era más grande el templo de Diana que el mismo Partenón, que era un templo creado a los dioses, a todos los dioses que estaban en la ciudad de Atenas. Pues el templo en Éfeso era aún más grande. Era grande. Y era impresionante. En el día la gente podía entrar en el barco a la ciudad y el sol le pegaba al templo y brillaba. encandilaba de lo blanco y lo resplandeciente que era. Era una obra magnífica. Era un centro político, educativo y comercial. Era solamente comparado con la ciudad de Alejandría, al norte de África, en cuanto a su influencia. Desde 4 siglos antes de Cristo, en la ciudad de Éfeso se celebraban las fiestas que se llamaban las Efesias. Y las Efesias para ellos eran unos festivales que reunían a mucha gente de todas las ciudades jónicas, no eran 10, eran 12, y ellos hacían una especie de olimpiadas y de competencias. Había contiendas deportivas, pero también había competencias artísticas. Era como decir el Grammy, o no sé cómo se llaman el Oscar es del cine, pero ellos competían tocando música. Era música lo que tocaban, la cítara y otros instrumentos, el aulos era otro de esos, una flauta que usaban ellos doble. Y esas fiestas eran celebradas solamente el mes que para nosotros es abril. En la luna nueva del mes de abril, cada cuatro años. Así que era una ciudad famosa, atraía mucha gente, atraía atletas y artistas de todo el ambiente griego a esa ciudad. Además de todo eso, la ciudad de Éfeso era importante porque hay varias leyendas que decían que la ciudad era especial, que había sido escogida por los dioses. La ciudad había sido fundada como 9 siglos antes de Cristo. Y sí, en el siglo V había sido conquistada por los persas. Y luego los persas la tuvieron bajo su control mucho tiempo hasta que se levantó Alejandro el Grande y la conquistó de ellos. La conquistó y ofreció sacrificios a la diosa que tenía ese templo, Artemisa, y la declaró ciudad griega. Y así es como Éfeso comenzó a ser considerada ciudad griega 5 siglos antes de Cristo. Y así permaneció hasta el año 86 antes de Cristo, cuando los romanos, después de unas guerras internas que hubo, vinieron y tomaron el control de la ciudad de Éfeso. En los tiempos del Nuevo Testamento, la ciudad de Éfeso llegó a ser la ciudad más importante de toda Asia. Y como era la capital, entonces el Senado romano nominó a un procónsul y lo mandó a ser ahí el gobernante en la ciudad de Asia. Y se convirtió entonces en el centro postal y administrativo. Había una gran vía, un gran camino romano que pasaba por ahí también. Había 3 vías principales que salían del puerto de Éfeso, que se llamaba Panormo, y la ruta que iba desde Babilonia vía la Odisea hasta Éfeso, la otra iba hacia Esmirna, y la tercera salía a la ciudad de Tarsis, Tiatira y Pérgamo. Había una especie de circuito aquí, a través de esos ríos, había una especie de circuito, y de hecho en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando se menciona las cartas a las 7 iglesias, era una especie de ruta que se seguía. Y la ruta seguía también la descripción, empezando por Éfeso. Si ustedes se fijan en Apocalipsis 2, ahí se menciona primeramente a Éfeso, que era por donde entraba normalmente la correspondencia, y ahí era distribuida a los otros puntos. Al este de Éfeso, 120 millas o 193 kilómetros, se hallaban las ciudades de Colosas, Laodiceas y Herápolis, que también son mencionadas en Apocalipsis. La principal fuente de ingresos de la ciudad de Éfeso, antes de que el cristianismo llegara, ¿saben cuál era? El turismo, especialmente el turismo religioso, por causa del templo de la diosa Artemisa. En Éfeso había construcciones sobresalientes, además del templo. Había una que se llamaba el mercado, llamado el Ágora Cuadrada, y también había el teatro. Para los que no saben, a diferencia de las capacidades arquitectónicas que tenemos en el tiempo moderno, En la ciudad de Éfeso, ellos tenían el teatro más grande de la antigüedad. Y tenían otros edificios. Hablando un poco más acerca del templo a la diosa, esa diosa era la diosa de la cacería, de la guerra y de la fertilidad. Los romanos la llamaban Diana, los griegos la llamaban Artemisa. Según ellos, allá dentro de ese templo tenían una imagen de la diosa. Era un ídolo grande, que según ellos era de piedra negra que habían recubierto de oro, y estaba lleno de senos de mujer, porque según la tradición de ellos era la diosa de la fertilidad. Ellos decían en su leyenda que los dioses del Olimpo habían hecho que bajara esa piedra desde allá en forma de meteorito como una señal para ellos, y ellos habían agarrado esa piedra y esculpieron esa estatua y la pusieron adentro del templo. El templo medía 130 metros de largo, 67 metros de ancho y 20 metros de alto. En el edificio había un grupo de sacerdotisas al servicio de los asistentes, y una de las prácticas que ellos tenían a veces era cometer inmoralidades. El templo era tan grande que superaba 4 veces al Partenón, así de grande era comparado con el otro templo más importante para ellos. Esas sacerdotisas habían sido esclavas y por su belleza y por su inteligencia las llevaban al templo, y entonces las ponían ahí y las llamaban las Megavisae, que eran ellas las que supuestamente animaban a la diosa a fertilizar la tierra, estimulándola a tener relaciones con los asistentes ahí. Jenofonte de Atenas y Alejandro Magno habían sido fieles adoradores de esa diosa y hasta fueron a celebrarle culto ahí en el mismo templo de Éfeso. Cada año se celebraba un festival en honor a la diosa Artemisa, a la diosa Artemisa. Ese festival se hacía en la noche y era una procesión que se hacía. Ese festival se celebraba invitando a los jóvenes, era una procesión de 1.5 kilómetros, en donde salían desde el centro de la ciudad hacia el templo, especialmente doncellas y jóvenes varones vestidos de gala, con antorchas, iban tocando música, otros en caballos y llevaban ofrendas e instrumentos de cacería. Pablo vio todas esas cosas. Los cristianos vivían en medio de todo eso. Ellos conocían muy bien cómo era el movimiento ahí en la ciudad. El gran teatro de Éfeso sentaba 25.000 personas. Y estaba colocado en la bajada de una cúspide, de modo que estaba hecho de una forma que era acústicamente impresionante. En la plataforma los actores dramatizaban sus obras y por el eco, por la acústica, todos oían perfectamente. Además del gran teatro de Éfeso, donde se celebraban esas representaciones y también competencias de gladiadores, ustedes se acordarán en el libro de los Hechos que hubo una acusación que le hicieron a Pablo. Y luego que arrastraron, no a Pablo, pero a unos cristianos en Hechos capítulo 19. Y la reunión que se congregó toda la ciudad de Éfeso fue ahí en el teatro. En ese teatro fue donde sucedió ese conglomerado. Había otro teatro, techado, se llamaba el Odeón, con capacidad para 1.500 personas y celebraban conciertos y dramas. Y también estaba el Ágora Cuadrada que mencioné hace rato, que era un mercado de forma cuadrada que estaba en el centro de la ciudad, que lo más seguro, dicen los historiadores, es donde el apóstol Pablo se puso a hacer tiendas junto con Priscila y Aquila cuando necesitó él levantar fondos para sostenerse. Pues todos esos son detalles que nos ayudan a tener un poco más de entendimiento de cómo era. Además, ahí habían unos baños públicos. Acuérdense que en aquellos tiempos los baños públicos eran un centro muy importante de reuniones, y tenía una parte para mujeres, una parte para hombres. Había acueductos que llevaban agua termal a los baños, había cámaras donde se bañaban. Dice un registro de historia de la iglesia que una vez el apóstol Juan, ya siendo anciano, se movió a radicar a la ciudad de Éfeso en pocos años después de que la carta se escribió, y que él fue a los baños de Éfeso y que cuando estaba ahí vio a un hereje que estaba atacando la doctrina de la persona de Cristo, un gnóstico, y Cristo dijo: yo no me puedo bañar donde se baña un hereje. Se salió de los baños. Esos eran lugares muy típicos en la ciudad. Había un gran gimnasio, había monumentos a diferentes dioses, había un templo a diosa Serapis, que era un dios egipcio. Y gente iba ahí a Éfeso a consultar a ese dios, porque según eso, la tradición decía que era un dios que anunciaba el futuro, les daba oráculos, y tenía poderes curativos. Pablo llega a Éfeso en su segundo viaje misionero. Él llega, está poco tiempo allí y se tiene que ir a completar el viaje que estaba haciendo. Y al irse deja a Priscila y Aquila en Éfeso. Y poco después de su partida, en Hechos 18, se pueden leer esos detalles, llega un hombre llamado Apolos, donde con la ayuda de Priscila y Aquila es corregido y ayudado y se convierte en un gran maestro. Finalmente el apóstol Pablo termina ese viaje, hace su tercer viaje, y cuando fue encarcelado después de su tercer viaje misionero en la ciudad de Roma, él escribe las epístolas de la prisión, que son Filipenses y Filemón, y después escribe Colosenses un poco después de que escribió las primeras cartas. Él escribe Colosenses primero y después, al último, escribe Efesios, lo que hoy nosotros llamamos Efesios. Es casi seguro que la carta de Pablo a los Efesios no fue dirigida a los Efesios nada más, sino que fue dirigida a los Efesios primero y a todas las iglesias de Asia. Esto lo sabemos por dos razones, cuando menos. Una, porque en nuestras Biblias, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, esa palabra en Éfeso no está en los manuscritos más antiguos. Hay un espacio en blanco. Y lo más seguro es que Pablo dejó ese espacio en blanco para que le pusieran el nombre de la ciudad a la que iba llegando para ser leída. Pero obviamente primero fue dirigida a la ciudad de Éfeso. Por eso, tempranamente, algunos ya le empezaron a decir la carta a los Efesios. Pero hubo un hombre, que por cierto fue hereje, que se llamó Marción, casi siglo y medio después de que el apóstol escribió esta carta, él consiguió una copia temprana y la carta, que es la misma, decía la epístola a los laodicenses, lo cual ratifica esa teoría de que probablemente la carta, después de ser leída en Éfeso, fue llevada a otras iglesias, y en una de ellas fue la de Laodicea, y al ponerle ahí, de ahí consiguió Marción la copia que quedó registrada en sus escritos. Así que bueno, ¿cuál es el tema de la carta? Algunos creen que la epístola a los Efesios realmente es la carta más importante de todas las del Nuevo Testamento. Hay debate en eso, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, otros creen que es Romanos. Pero Efesios realmente es una carta muy singular. No tiene nombres al final de la carta como las demás cartas de Pablo, lo cual nos hace confirmar la idea de que fue una epístola circular. Porque cuando él escribía solamente a una locación, casi siempre saludaba a los individuos que estaban ahí, pero en Efesios no hay saludos. Y precisamente creemos que es porque esa carta iba a ser leída en todas las iglesias. Uno de los temas principales de la carta es la unidad de la iglesia, pero no es el único tema. El tema que sí se ve dominante en toda la carta es la iglesia. La iglesia. Y podemos, ahora les voy a poner allí, más o menos, les voy a hacer un diagrama aquí muy sencillo. La carta, pues, tiene 6 capítulos. La carta se puede dividir en dos grandes secciones, capítulos 1 al 3 y capítulos 4 al 6. Se parece a la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, al menos a las cartas que mandó a las otras iglesias. Primero trae una parte de explicaciones y después trae una parte de instrucciones, mandatos o responsabilidades. La forma en que yo entendí la carta es, en la primera sección se nos habla de las realidades espirituales, y en la segunda parte de las responsabilidades. De las realidades, la primera parte, capítulos 1 al 3, y en la segunda parte, las responsabilidades del creyente a la luz de las realidades. ¿Está claro hasta aquí? Sí. ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? Sí. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer Efesios completita? ¿Alguno de ustedes? Casi todos, qué bueno. Entonces, algunos ya estudiaron, aquí estudian Efesios, pastor, ¿no? ¿Ya lo estudiaron? Entonces esto va a ser un repaso. Es más, hasta a lo mejor ustedes me pueden enseñar a mí. Ok. Las realidades espirituales, las responsabilidades espirituales. ¿Ok? Muy bien. Yo puedo observar en la primera sección 8. 8 secciones principales y en la segunda también 8. De esas 8 son 4 explicaciones y las otras 4 son oraciones. 4 explicaciones de Pablo y luego 4 oraciones de Pablo. Las 4 oraciones, 2 son a Dios. La primera es, Pablo bendice a Dios en 1:3. Y luego para terminar, así empieza él, después del saludo, empieza con una bendición a Dios y termina la sección del capítulo 3, del versículo 20 y 21, los últimos 2 versículos. Con Pablo da gloria a Dios. En el 3, 20 y 21. Así que Pablo va a iniciar con una oración bendiciendo a Dios y va a terminar la primera sección con otra oración glorificando a Dios. O sea, 2 de esas 4 oraciones son dirigidas a Dios y las otras 2 oraciones son intercesiones por los creyentes. Entonces aquí Pablo intercede en el 1:15 al 23, si no me equivoco, sí, a 23. Y la segunda intercesión de Pablo en el 3 del 14 hasta el 19. Entonces hay 4 oraciones, 2 muy breves dirigidas a Dios y 2 más extensas intercediendo por los creyentes. Y las 2 intercesiones tienen que ver con que ellos comprendan, que ellos tengan un conocimiento pleno. Es decir, Él les va a explicar a ellos muchas realidades espirituales y luego Él le va a pedir a Dios que les ayude a ellos a comprender esto plenamente. ¿Me doy a entender? Sí. Okay. Ustedes ya lo saben porque ya lo han estudiado. ¿Cuáles son las explicaciones? Bueno, la primera está en 1:4 al 14, que es una explicación de las bendiciones espirituales. Que dice, bendito sea Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cierto? Y Él va a explicar ahí una serie de bendiciones. Según yo observé el texto, son 8, pero vamos a verlas juntos. Luego la segunda explicación de Pablo allí es en el capítulo 2, versículos 1 al 10, donde él explica que Dios nos ha dado vida. Que Dios nos ha dado vida. Él explica qué significa eso con lujo de detalle. Luego, la tercera explicación, que es la del capítulo 2, versículo 11, en delante, hasta el final del capítulo 2, que es el 22, Él nos va a explicar acerca de la unidad de la iglesia. De hecho, aquí en la primera sección, 2, 1 al 10, Pablo explica cómo Dios nos incluye en la vida, y en el 2, 11 al 22 nos explica que no solo nos incluye a nivel individual, sino como los gentiles son incluidos en el pueblo de Dios junto con Israel. La última explicación es la que está en el capítulo 3. Voy a poner acá abajo. Como pueden ver, el 3, 15, desde el 3, 14 en adelante, habla de las oraciones, quiere decir que es del 3, 1 al 13. Donde Pablo va a explicar con más detenimiento acerca del misterio y de los propósitos de Dios para la iglesia. Bueno, ¿sí? Por si algunos están tomando notas. ¿Sí? ¿Más ahí? Se lo voy a poner ahí para que está mejor que mi letra, yo creo. No sé si se alcance a ver, pero... Ahora, lo pusiéramos en orden consecutivo, pues no se sigue el mismo orden, porque Pablo empieza saludando a los creyentes en los primeros dos versículos, luego bendice a Dios en el versículo 3, luego describe las bendiciones espirituales en los versículos siguientes, hasta el 14, luego del versículo 15 hasta el final, al 23, él ora por ellos, por comprensión de las bendiciones que acaba de escribir, luego entra el capítulo 2, explica cómo Dios nos ha dado vida habiendo estado muertos, y luego cómo Dios nos ha incluido en el pueblo de Dios, junto con los judíos creyentes. Luego en el capítulo 3 pasa a explicar con más detalle los resultados o los propósitos que Dios está tratando de obrar en la iglesia al habernos incluido en su pueblo, y termina con la oración primero por los creyentes para que entiendan el amor de Cristo y tengan plenitud en Dios, y finalmente dándole gloria a Dios. Y así se termina la primera sección. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Regreso entonces, voy a explicar la segunda parte. En la segunda sección, Pablo va a hablar de las responsabilidades, de la iglesia. En esa sección, Pablo, según mi percepción, según mi análisis de la carta, Pablo tiene 8 grupos de mandatos. En los primeros 3 capítulos no hay ningún imperativo, excepto en el capítulo 2, donde él les da una orden de recordar. Pero una vez más, recordar significa algo. Para que tú puedas recordar, primero necesitas que saber. Porque lo único que se puede recordar es lo que tú sabes. Entonces es una manera indirecta para hacerle énfasis a lo que él quiere que ellos sepan, que tengan presente. Y por lo cual él les escribe, les informa y luego ora también para que tengan conocimiento, y luego les incita a recordar, que es una vez más una alusión indirecta a la importancia de conocer. ¿Me doy a entender? Y entonces, vemos que después de ahí ya, en el capítulo 4, 17 en adelante, está saturado de imperativos, llenos de órdenes. Y yo encontré que hay una serie de grupos de órdenes, 8 grupos de órdenes que Pablo tiene en esa segunda sección, y se las voy a describir aquí según es mi observación del texto. En primer lugar, vemos el primer grupo de órdenes, está en los versículos 1 al 6, y la orden es a guardar la unidad. Bueno, 4 del 1 al 6. El segundo grupo de órdenes está ahí en 4 desde el 7 hasta el 16, y es a crecer. Ayer alguien de ustedes leyó el versículo clave que dice, para que crezcan. Entonces él explica muchas cosas para llevarnos al final, decir, a fin de que crezcamos. Todo el cuerpo, dice, unido y bien concertado, dice, crece. Luego, el tercer grupo de órdenes está desde el 4:17 hasta el 24, y es a renovarse. Grupo de órdenes que tienen que ver con la renovación en Cristo. El cuarto grupo de órdenes es una sección del 25 al 32 y es a sustituir prácticas del 4:25 al 32. Y en esa sección ustedes van a encontrar una cantidad de contrastes. Es decir, el que robaba ya no robe, sino que trabaje para compartir. El que mentía, ya no mienta, sino hable la verdad. En lugar de tener el perdón, tengan paciencia y amabilidad unos con otros. Entonces, él está haciendo les está enseñando cómo es que se vence el pecado. No generando vacío en nuestra vida, sino encontrando la conducta que Dios ha ordenado que nosotros practiquemos para sustituir la mala conducta que el diablo nos metió, o que la carne nos produce. Entonces, es una serie de sustituciones o reemplazos de conductas. Luego tenemos el quinto grupo, este es el grupo, las órdenes más pequeñas, en Efesios 5, 1 y 2. Y es el grupo de órdenes de amar. 5, 1 y 2. Y luego tenemos el sexto. El sexto grupo de órdenes que está en el capítulo 5, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es otra serie de contrastes de órdenes morales. Y se ve un énfasis de Pablo ahí en la conducta de la santidad en el área sexual y en la pureza de las personas de mente y en su cuerpo, en el templo del Espíritu. Y eso es desde el 5.3 hasta el 5.14, si no me equivoco. Vamos a ver, sí. Finalmente, el número 7, lo voy a poner acá arriba, quizás para que lo vean más claro. 7 es el grupo de órdenes, que en realidad es un resumen, en el 5.15 hasta el 6.9. Este es el grupo más grande en toda la carta. Y este es, él va a explicar lo que significa andar sabiamente. La orden a andar sabiamente. Y va desde el 5.15 hasta el 6.9. Y por último, 8, tenemos de 6.10. 6:20, si no me equivoco, sí. Bueno, no puse la hora, ¿verdad? Es a luchar espiritualmente. O más bien dicho, lo voy a corregir, a estar preparados para la lucha espiritual. Para luchar contra demonios. Y va del 6.10 al 20. Y ya los últimos versículos del 21 al 24, pues es la despedida. Y acá pues debía haber dicho Efesios 1, 1 y 2, es el saludo. Así que haciendo un repaso de ¿cómo está organizada la carta? Decimos que la carta se trata de enseñarle a los cristianos acerca de las realidades espirituales que les dan identidad como iglesia. Los primeros tres capítulos hablan de esas realidades e incluyen oraciones con un énfasis en el conocimiento que Pablo quiere que ellos tengan. Y en la segunda parte, las responsabilidades que se derivan de las realidades espirituales. Y Pablo les da series de órdenes o de instrucciones a ellos en cuanto a diferentes aspectos de su vida como iglesia y como individuos. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente se despide. Ok. Salud. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos al texto, por favor. Vamos a leer el saludo de Pablo a los efesios. Pastor, díganle a los estudiantes por qué es tan importante tener un bosquejo de los libros. Es muy importante, miren, por eso yo les decía ayer, gracias. ¿Por qué es importante tener un bosquejo del libro? Bueno, recuerden ustedes que la Biblia y los autores de la Biblia eran tan inteligentes como ustedes. A veces nosotros perdemos de perspectiva cuando leemos la Biblia dos cosas muy importantes. Y una tiene que ver con lo que acabo de decir. A veces nosotros pensamos que la Biblia es un conjunto de ideas sin sentido que se les vienen anótale. Entonces uno no se da cuenta que los autores son muy intencionales cuando escribieron sus obras. Ellos tenían una idea en mente, un objetivo claro que querían comunicar. Entonces ellos, bajo la libertad y al mismo tiempo la guía que el Espíritu Santo les daba, ellos ideaban una forma, una especie de vehículo mental para tratar de conducir su idea y ayudarle a los oyentes o a los lectores de llegar a la meta que ellos tenían en mente. Así que ellos diseñan una especie de mapa intelectual. Y ese mapa intelectual tiene estaciones o etapas en su mente. Y ellos escriben con un propósito para que a través de cada una de las estaciones finalmente tú llegues a tu destino. ese mapa no es explícito, está entretejido de manera sutil en el escrito, pero es intencional. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que el contexto ayuda mucho, que lo que va diciendo antes está íntimamente relacionado con lo que va diciendo después. Pero si vemos que en una parte del escrito habla de un tema y luego cambia a otro tema, no son historias desconectadas, sino que son historias entretejidas, pero que al mismo tiempo son diferentes. Entonces, a nosotros prestar atención con cuidado, nos vamos dando cuenta cuál es el argumento y el objetivo que ellos estaban tratando de encontrar. Ahora, yo he dedicado años de mi vida a estudiar los libros de la Biblia y los eruditos y los expertos le dedican a veces su vida entera al estudio de un solo libro de la Biblia. Y entonces, con el paso del tiempo, uno va percibiendo estas cosas. Pero ustedes no tienen que reinventar la rueda, ¿me entienden? Entonces, estudiar un bosquejo te va a servir para varios propósitos. Te va a servir para entender mejor la porción de la Biblia que tú vas estudiando en el marco de su contexto. ¿Me doy a entender? También te ayuda para propósitos mnemotécnicos. Es decir, para que tú puedas recordar más fácil los contenidos del libro y no solamente todo el libro como un solo bloque. O sea, por ejemplo, yo les acabo de dar un ejemplo. Yo les dije que la carta se divide en dos partes. ¿Cuál era una? Esa es la segunda, las responsabilidades. ¿Y la primera? Las realidades. Entonces, con esas dos palabras clave, tú puedes decir, entonces es más fácil que recuerdes a través de esas dos palabras, dos grandes partes de la carta. Y luego dije, cada una de esas dos yo veo que se divide en ocho subpuntos, ¿verdad? Entonces, esto a ti te facilita el estudio de la Biblia. También te pone una cierta barrera, tercera razón por la que yo diría que es importante estudiar un bosquejo. Te pone una barrera segura. Mi familia y yo un día fuimos a visitar el Cañón del Colorado. Y es algo impresionante. Es impresionante. Y el Cañón del Colorado, como todos los cañones, llega un punto en donde se termina el suelo y llega la barranca, ¿verdad? Si usted es una persona que le tiene miedo a las alturas, entonces usted no se arrima, ¿verdad? Porque tiene miedo que vaya a suceder un accidente, se resbale y se vaya al vacío. ¿Verdad? Sí. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces ellos pusieron unos barandales. Entonces esos barandales, si llega alguien que no tiene sentido común, dice, no, a mí no me pongan límites, ¿por qué me ponen límites, verdad? A mí nadie me dice dónde paro y se brinca. Bueno, no fue para ponerle límites, ¿fue para qué? Por su seguridad, para protegerlo, ¿verdad? Entonces, cuando hay un límite, tú con más confianza te acercas a la orilla, porque sabes que hay un lugar seguro. Ahora, si ustedes fueran al cañón, se darían cuenta que el límite no está a la orilla de la piedra. Está como a un metro, a veces metro y medio de la orilla. Por si acaso algo pasa, te resbalas, pues no te vas todavía. Todavía hay un margen, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando uno es nuevo en el estudio de las escrituras, eso es lo que yo hago. O sea, yo no llegué a este trabajo en mi primera lectura de Efesios. De hecho, yo hice lo que les dije ayer. Yo he estudiado la carta a los Efesios muchas veces, y yo he leído muchos expertos cómo ellos estructuraron Efesios. Entonces, en la primera etapa de mi vida cristiana de estudios, yo estudio los bosquejos siempre antes de entrarle a la carta, porque eso me hace más fácil el entendimiento. En la segunda parte de mi trabajo, que es cuando ya me pongo a estudiar la carta, yo me quiero asegurar que lo que ellos dijeron es cierto. ¿Me doy a entender? Porque a fin de cuentas la última palabra es el texto bíblico. Pero yo puedo ver cuán fiel al mensaje de la carta es lo que un autor diga cuando puedo verificar, ¿verdad? Entonces parte de mi trabajo como maestro de Efesios será demostrar que esto que acabo yo de escribir es verdaderamente lo que se refleja en el texto, lo que el apóstol Pablo quiso decir a los creyentes. Así que por esas razones yo diría, es muy valioso estudiar los bosquejos de un libro antes de entrar el libro, estudiarlo nada más, porque te ayuda a mantener las ideas en su contexto, porque te da un panorama general por adelantado que se convierte en una especie de límite que te da la seguridad de que no vas a salirte con una interpretación equivocada, y también porque es más fácil de recordar el contenido del libro con unas ideas que son más fáciles de memorizar o de tener presentes. Tal vez haya otras razones, usted tiene otra, pastor, que tenga en mente. Así que para mí siempre es de valor. Ahora, además de eso, por último quiero decir en este punto que para mí es de mucho valor comparar bosquejos de los libros de la Biblia antes de ponerme a estudiar, para yo encontrar no solo los bosquejos que sean más fieles al texto, sino los bosquejos que a veces son más fáciles de recordar, más fáciles de memorizar. Yo podría decirles bosquejos más completos, se los voy diciendo. Se llaman bosquejos exegéticos con ideas completas, sujeto, predicado, y que de veras incluyen más detalle. Pero yo no puedo recordar de memoria todo eso. Si me esforzara, podría hacerlo para pasar el examen, pero a veces después se te puede olvidar algo. Pero sí me puedo acordar más fácil de una palabra. Yo me puedo acordar de la palabra realidad y de la palabra responsabilidad. Así que cuando comparo bosquejos de libros, no solo busco bosquejos de los libros en mis Biblias de estudio, en mis comentarios bíblicos, que sean fieles al texto hasta donde yo lo puedo ver, sino que también sean fáciles de recordar para mí. Y eso me da mucha ayuda porque el trabajo que yo hago siempre lo hago pensando no solo en mi conformidad a la semejanza de Cristo, sino también en la iglesia a la que sirvo, que es primeramente mi familia y después mi iglesia local. Y yo sé que si es fácil para mí, es probable que también sea fácil para otros. Pero si para mí, que tengo el tiempo y los estudios, es enredoso, pues ni siquiera me imagino lo que va a ser para la iglesia. Por eso trato de buscar no solo un buen bosquejo del libro que sea bíblico, sino que sea fácil de recordar. Y cuando pasa el tiempo y adquiero experiencia y yo ya empiezo a escribir mis propios bosquejos de los libros, mis propias estructuras de los libros, también lo trato de hacer con eso en mente. Que sean bíblicos primeramente y luego que sean prácticos, que sean fáciles de recordar. Porque cuando yo lo enseñe, quiero que lo recuerden. Porque la intención es que ustedes sean beneficiados, no que ustedes admiren al maestro. ¿Verdad? Al final de cuentas es que aprendamos y que podamos compartir lo que vamos aprendiendo. Bueno, con eso que acabo de explicar, vamos a detenernos en este momento. Esta ha sido la introducción de la carta a los Efesios.